Esta noche tengo ganas de hacer el amor contigo. Románticamente, emborracharnos con vino. Y te denude si quieres hacerlo, porque eso no es prohibido. Es que tengo ganas de tu beso. Señorita Tatiana. Ay, papi, ya, ya no me busques más. Tú lo que quieres es sexo, tú no me quieres nada. Ay, papi, ya, ya no me busques más. Tú lo que quieres es sexo, tú no me quieres nada. Que yo sea un mentiroso. Que yo sea un mentiroso. Que yo sea un mentiroso. Tú lo que quieres es sexo, tú no me quieres nada. Watch you do, watch you do. Que yo sea un mentiroso. Que yo sea un mentiroso. Que yo sea un mentiroso. Tú lo que quieres es sexo, tú no me quieres nada. Me toca a mí. No es mentira que te amo, que te quiero y que tú eres mi princesa. No sé por qué te triste. I'm your DJ.